con Matías Déramo, porque volvió a tener movimiento el Teatro del Fuerte, empezó a tener música, porque bueno, nos va a contar Matías qué es lo que está sucediendo. Matías, buen día, ¿cómo va? Hola, Chervo, buen día, ¿cómo andan? Bueno, contanos un poquitito qué convenio se ha firmado entre el municipio y la universidad, teniendo en cuenta Abra TV también, que está participando con el área de cultura del municipio. Bien, la Subsecretaría de Cultura y Educación crea este ciclo en el marco de la pandemia para apoyar y empezar a darle un giro a esta rueda de música, de recitales en vivo, que por culpa de esta pandemia no lo podemos realizar. El apoyo que se le da a los músicos, más que nada, es al tener canceladas sus agendas, es poder brindarles un escenario, que garantizarles un material audiovisual, y también van a ser bandas remuneradas. El convenio que se firma con la UNICEN es un convenio de apoyo, para que ellos nos habilitaron las cámaras de Abra TV y todo su personal, que la verdad están haciendo un trabajo impecable. Arrancamos ayer a grabar y bueno, vamos a tener dos semanas intensísimas grabando. Se firma un convenio de apoyo donde vamos a trabajar en conjunto, donde se van a editar estos tres temas por banda, junto a una entrevista que se va a estar dando después del rodaje de las 24 bandas. Pero venimos trabajando, la verdad, que muy bien, y las bandas están muy contentas con este material que se van a llevar. ¿Y qué cantidad de bandas estamos hablando? Porque también va a haber dúos, tríos y solistas. Sí, la primera semana vamos a tener bandas típicas de 4 integrantes, 6 hasta 7 podemos tener arriba del escenario por tema protocolo. Y la semana que viene vamos a tener, como dijiste vos, dúos, solistas y tríos, y cuartetos los tenemos esta semana también. ¿Qué cantidad en total estamos hablando? ¿A cuántas personas le vamos a dar la posibilidad de poder estar en el escenario? Tenemos 24 bandas en total. Estamos hablando de un tema de 60, 70 personas arriba del escenario, siempre obviamente aplicándose al protocolo de seguridad y higiene, que nos dio una mano muy grande el Sistema Integrado de Salud. Vinieron a recorrer las instalaciones y en base a la superficie del Teatro del Fuerte ellos te van recomendando cómo tenés que accionar cuando tenés que hacer este tipo de rodaje. La verdad que viene todo muy prolijo, a la gente se le toma la fiebre, se le hace firmar una declaración jurada donde si tenés un sistema compatible con COVID-19 se te pide que te retires, que vayas a tu casa, se te acompaña y se informa al Sistema Integrado de Salud que vos estás teniendo un síntoma relacionado con el COVID. ¿Los monetarios, Matías, desde qué número van hasta dónde? Los monetarios, 5.000 a la banda. A la banda sí, se la remunera con 5.000 pesos a cada banda, va cambiando, depende si es solista, dúo o trío, pero es como un gesto que tiene la subsecretaría para que, aparte de garantizarles un material audiovisual súper profesional, se puedan llevar un dinero. ¿Y después se va a poder ver en algún momento lo que ustedes están filmando? Sí, esto se va a compartir en los canales de Abra TV y la página de la Subsecretaría de Cultura. Pero lo que nosotros estamos planteando a las bandas, primero, es una vez que se le entrega el material, que ellos puedan comercializarlo de la manera que quieran. Si ellos no quieren comercializarlo, prefieren que se suban a las plataformas, ese material igual lo van a tener ellos para poder difundir. La idea de este material con la entrevista es que ellos cuenten el trayecto de la banda y demás, para el día que los quieran contratar a algún productor, ellos puedan armar una galletilla con un mínimo material muy profesional y se puedan mostrar como la banda que son. Ya, pero ya lo tuvieron aquellos que se les cancelaron los shows durante esa pandemia, estos más de 100 días. Sí, esa fue la prioridad. También hubo el Comité de Artistas de Músicos decidió, bueno, primero y principal, sí, la cancelación de agendas, y después también las bandas que no tenían un material de este estilo. Hay muchas bandas en Tandil que tienen más de 3 discos, tienen muchos videos, la verdad que súper profesionales. Nosotros empezamos a seleccionar bandas que no tuvieron esa oportunidad de grabar algún video y que también se le habían cancelado las agendas, y se las convocó para formar parte de esta grilla. Gracias, Mati. No, a ustedes.